Momentos del pasado. Momentos del pasado. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy. Atención, vamos a hablar rápido porque en cualquier momento puede haber cadena nacional. Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Soberbia. Muchas gracias. Defendamos los intereses del país. Este país se va al carajo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus boludeces. Gente Sexy, momentos del pasado. El invitado del día de hoy tiene un componente fuertísimo gastronómico, ¿no? Más allá de también de su vida rockera, el señor Fabián Quintiero. Gracias por estar con nosotros. Pero ¿qué tal? Digo, la rock and pop con los años fue evolucionando a nivel gastronómico también. Hace unos años, los primeros años, que aparte uno entraba acá y no encontraba sobre la mesa de trabajo estas cosas tan ricas que tienen para comer. ¿Qué se encontraba sobre la mesa de trabajo cuando uno llegaba, por ejemplo? Mercado. Putas. El caos. El tocar con Charlie me llevó a mí a otro nivel. Me llevó a Nueva York, por ejemplo. Llegamos al aeropuerto, al hotel que él había reservado, Washington Square Hotel, ahí por la calle 8 y Quinta Avenida. Sí. Frente al parque. I have a reservation for Mr. García. I'm sorry, you don't have a reservation for today. Español para tontos. Dice que no, tenía. Y estaba Joe Blaney, y dice Joe Blaney, no, quédense tranquilo, yo les voy a dar un estudio en el Soho que tiene mi mujer. Hoy pueden dormir ahí. Mañana ya estaba disponible el hotel. Bueno, llegamos al estudio de la mujer de Blaney. No había nada, no había una cama. Tuvimos que quedar ahí. Te quedaste dormido. Había solamente, mira lo que había, una colchonetita esas finitas que con las que hacen yoga ahora las mujeres. Sí. Y esa era para Charlie. Y esa la agarró Charlie. En cuanto palmó, me fui y me le puse cerquita. Lo cuchareaste un poco. Cuchareando a Charlie. Le hiciste cucharita. Es importante que de atrás sienta el apoyo. Bienvenidos a Gente Sexy en un día maravilloso y con 24 grados en la ciudad. Siendo las 16:04, damos comienzo a una nueva edición de este programa. De este programa que se está vistiendo cada vez de concertista, por decirlo de alguna manera, porque vamos a regalar una guitarra acústica la semana que viene. En un ratito te cuento bien cómo haces vos, básicamente para ganarte la guitarra, OJ, porque Gillespie va a regalar un saxo también, eso te lo digo después. Se podría armar una banda con todos los instrumentos regalados por esta emisora, ¿no? Sí. Y no sé. Los vendemos, compramos chumbos y no triunfar. Y armamos una banda, claro que sí. No es mala. Sí, yo como instrumentista soy bastante, bastante faro. Bueno, vos tú puedes hablar, ¿no? Mamita del señor. Tremendo. Eso es parte de mi pasado, o sea, yo fui a aprender guitarra. ¿Ah, fuiste a aprender guitarra? Sí. Eso es muy común, que te anotas en un curso, no vos, pero todos, ¿no? Sí. Vos este año arrancaste fanatizado con jiu-jitsu. Sí. Bueno, me alejó una lesión, me gusta decir eso. Sí. Me alejó una lesión. Basta con esa mentira, otra vez. Pero es cierto, fue así, sucedió y... Pero eso era muy común, digo... Uno busca una excusa siempre para abandonar aquello que lo cebó por dos meses. Sí. En este caso... Podía perder la visión de un ojo. O sea que más que excusa es realidad. Y estoy muy triste por no poder. Pero si ahora vas, ¿te puede pasar lo mismo? Claro, porque quedó la retina flojita de papeles. Entonces cualquier golpe, tampoco puedo cabecear una pelota, ponele. Ay, metamos en la traba. Claro. ¿En serio no puedes hacer nada de eso? ¿Viste la vertical que hice recién? Sí. ¿Allá en el estudio? Sí. Bueno, eso también representa cierto peligro si tenés retina medio complicada. Es verdad que hizo la vertical. Me tengo que conseguir ese quilombo yo. Entonces, claro. Me muevo más. No, para qué, Carlos, si ya estás bien así. Ah, ok. Así. Bueno, si igual no te vas a, claro, no, ¿para qué? No, pero para tener una excusa, como tiene el tucu. Aparte nunca podrías hacer la vertical, claro. Eso está clarísimo. No, perdón. Vengo sin dormir. Estoy durmiendo muy mal. Tengo varios días sin dormir. ¿Por qué? Larguirme. Sí. El otro día me pasó algo tremendo, que es que llego a mi casa a la noche. No es tremendo, digo, pues cosas que son tremendas realmente. Pero llego a casa a la noche, no había luz. Bueno, es bastante tremendo. No había luz. Ah, bueno, pero se ha vivido bastante, sí, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? ¿Hacía calor ese día? ¿O era de las noches fresquitas? Hacía un calorcito. Okay. Hacía un calorcito. Tranca. Sí, hacía un calorcito. No había luz. No veía un pomo. Sí. Era de noche, sí, no veía un pomo. No tengo velas. ¿Linterna? No tengo linterna. No tengo nada. ¿Cómo pifia? Empiezo a buscar la boleta de Edenor. Sí, ¿para qué? ¿No? Porque tenés por que... Por la duda. Cuando llamás tenés que dar el número de cliente. Claro. ¿Eh? Oh, Dios. Manoteo papeles, más o menos algo encuentro. Me voy a un restaurante, había wifi. Vamos, nene. Atención a esto, esto a MacGyver no se le hubiera ocurrido, sobre todo porque no existía el iPhone. Agarré, me bajé una linterna del iPhone. Vamos, nene, es increíble. Me bajé una linterna, hice la denuncia. Sí. Me dijeron, sí, para que venga la luz tenés que hacer una movida, porque vos sabés que vos tenés la potestad, sí, de hacer volver a la luz en tu casa. ¿Cómo? Si vos vivís en casa, podés hacerla volver. ¿Cómo es eso? Afuera de tu casa, sí, o en el patio, en el jardín, hay una tapa, sí, que solo puede abrir alguien de norte, sí. Sí. O de sur, de sí, por donde vivas, o de oeste, que tiene un botón, sí, o una ranurita. En mi caso, una palanquita. La palanquita estaba para la derecha. Entonces vos vas, sí, te fijás en las fases, sí, las llaves de las fases, las térmicas, gracias Valeria. Bajás todas las térmicas que estén, las dejás todas bajas, movés esa palanquita al lado para el cual no está, sí, trac, la trabas, volvés a ver y ¡tuc! Me estás jodiendo. Se prende. Entonces me dijeron, haga eso. Entonces voy, hago eso y ¡brum! Vuelve la luz. Entonces yo que digo, eureka, vuelve la luz, sí, vuelve la luz y a los 3 minutos se vuelve a cortar. Entonces, ¿qué pasa? Problema mío. Claro, problema, claro, de la casa. Algo tenés ahí. Entonces, llamo a Edenor, sí, querido. No, me parece que no estamos dando un buen mensaje, porque seguramente alguien se va a quedar pegado como un, sí, pelotudo. Es No te quedas pegado, no te quedas pegado porque no hay cables ahí. Es un, okay, plástico del lado, sí, de afuera. Ah, lo en chancleta, lo puede, sí. Sí, igual está en la calle, o sea, un niño lo puede tocar. No, no, no, no, está en la calle. No, no, no, bueno, puede tocar eso. Bueno, llamo a Edenor, que venía de estas 2 semanas de... Lombos estrellas. Sí, sí. Ya va el pedido, ¿no? Te atendieron, como... increíble. Me atendieron y me atendió un ser humano de una. Bien. Lo que uno, sí, viene esperando. Me atendió un ser humano. Ya sale para allá el móvil. A las 10 de la noche. El móvil queda la policía. No, bueno. A las 11:30 de la mañana, el día siguiente vino, pero yo estuve toda la noche. Sin luz. Llamando. ¿Llamando toda la noche? No. Claro, una vez por hora llamaba y decía, ¿está viniendo? Está viniendo. Me pasó lo mismo que con el sushi. A este pibe, sí, le pasa siempre, sí, lo mismo. Está viniendo. ¿Y te atendían humanos también? Me atendían humanos y me decían, no tenemos mucha info. Como, pues, realmente. Entonces cuando vinieron, no venían, yo llamé a un electricista, apasionante. Llamo a un electricista que llega al mismo momento que llega el móvil de no. Y entre ellos lograron de encontrar el problema. ¿Qué era qué? ¿Cuál era el problema? Hay una caja que estaba vieja y había unos cables que se estaban quemando. ¿Qué hijo? Porque yo intenté, digo, a todo esto intenté hacer volver la luz 753 veces y la hacía volver y ¡pum! No, pero ahí tenés que... Ahí primero tenés que empezar en desconecto todo porque se me quema todo, sí, también. Y tuve un comentario de señora, pero ya lo tengo, que es... Sí. La heladera, se me corta la cadena de frío. Y tiré un montón de... Mi heladera está vacía ahora, como cuando vivía solo y era solterito. Pero una, claro, noche... Una noche. Estamos casi verano. En Ushuaia no pasa nada, podés dejar la heladera abierta todo el, claro, año. Pero la... en un lugar donde hace calor. Claro, ¿no? Un yogurcito un poco transpirado. La heladera, digo, en Ushuaia la heladera es el microondas para vos. Digo, totalmente. Sí, bueno, pueden a calentar las cosas en la heladera. Yo, claro. Hay un punto que no entiendo, que es, en algún momento de la noche, vos deberías haber dicho, bueno, simplemente me tengo que tomar un 0.5... tranquilizarla. O un 0.5. Un plaxito. Claro, un clonazepam. ¿Cómo te vas a tomar un clonazepam? No, bueno. Entonces tomate un té de tilo. No la conoces a mi vieja. Tomate un, vale, té de tilo. Tomate un té de tilo y espera que llegue. ¿Cómo te vas a quedar en vela toda la noche? Tenés problemas si te tomas un Alplax porque no tenés luz. No, digo, que lo hablemos. Vos deberías traer que te cuente. Charlémoslo. Pero yo digo, ¿cómo no te tranquilizas un poco y decís, bueno, banco que lleguen? En vez de pasar toda la noche despierto. Espero que lleguen estos cristianos. Acá un oyente dice, ¿te la vas a ver más negra o te quedás sin batería en el celular? Claro. Por la linterna. Sí, razón. Bueno, también era eso. Yo estaba todo el tiempo controlando que no se prendiera nada. Los problemas de la actualidad, ¿no? Sí, como... los problemas ricos, ¿no? Los problemas como, que me dure el celular, sí, ¿viste? Que me dure el celular. Cometí un error garrafal, que fue cuando llegué a casa, en un momento dije, ya fue, me voy a comer a lo de mi vieja. ¡Cagón! Oh. A lo cual le conté a mi madre que no tenía luz. ¿Para qué? La viejita empezó a llamar. No. Llamó varias veces. Como volvió la luz, hijo, ¿qué hiciste? Dijo, como para mi vieja que yo no tenga luz, es básicamente que cayó el meteorito y está matando a los dinosaurios. Y en Edenor, están llamando, los cancela, mándenle el móvil que me tiene los huevos al plato, por el amor de Dios, están llamando Corina ahora. Sí, sí, sí, lo puse en Twitter, hice también la de... venga, acá. Tremendo, tremendo. Pero después valoré mucho la luz. Las pequeñas cosas que cuando no las tenés... El agua, el gas me pasó el otro día a mí. El gas, estuve 3 días sin gas. ¿El gas es tan importante a esta altura del año? ¿Y cómo te bañas? Claro. ¿Cómo cocinas? Me acaban de decir que hace mucho calor, ¿te bañas con agua fresquita? No, ahora no. Dejate de joder, Fiorella. Creo igual que la peor de todas esas es la luz. Y de hecho, te das cuenta del fin del mundo, el otro corte que hubo, el grande, que se cortó la luz, por ejemplo, en mi casa. Digo, no fue grave, fueron 2 horas, qué sé yo, y realmente sentí que era el fin del mundo cuando el celular me dijo te queda 10% de batería. Listo. Hasta ahí me chupó un huevo todo. Sí, obvio, obvio. El problema es que uno se da cuenta que no tiene los artefactos que tiene que tener a mano cuando suceden las cosas. Uno no es previsor, debería serlo. No. Claro. Porque se cortó la luz en mi casa, fui a buscar la linterna, que sé dónde está, y ¿qué pasó con la linterna? No estaba. No tenía pilas. Bueno, pero eso es lo que pasa, que pensás que tenés velas y son aromáticas, ¿no? Claro, o llenás la casa de citronela. Claro, el... pero entra un puto mosquito, pero no. Pero si tenés velas aromáticas, garpa igual. Sí. No, garpa igual, es un olor infernal. No importa, ¿no? Las velas esas que estaban de moda hace unos años, ¿te acordás que? Sí. La verdad que las novias decían, compremos velas. Y comprabas velas naranjas, verdes. ¿Quién en contra de las velas? No, en contra de las novias tengo algo. Pero... ¿no? ¿Qué? No tengo nada en contra de las velas, pero me gustaría que fuera una vela que ilumina, una vela. Claro, una vela Lugosi. Una vela Lugosi. Pero en este caso, vos, si estás solo, porque sabemos que Anita está de viaje, pero prendés velas aromáticas, o de colorcito, te vas a terminar tocando el cuerpo, esperando que llegue la luz. Claro. Maestro, todo bien, pero ya me lo estoy tocando con luz. No, pero aparte te construirías como tu propia escenografía de film sound. Claro. Sin Justin, por ejemplo. Sí, sin Mina, claro, es tremendo. Es tremendo, sí, pero bueno, lo he valorado. Igual, sí, si tenés que vivir una semana, no, un año sin una de esas que cosas. Que me peguen un tiro en la cabeza. ¿Sin agua, sin gas o sin luz? Sí. Ay, sin gas. Sin gas. Sí. Ah, no, ¿para qué buscar no cocinas? No, pedir. No, ¿cómo pedís? Te compras un horno eléctrico, gastás un montón de plata, claro. Pero si es un año, bueno. Un abrazo a mi amigo Nicolás que dice que no anuncié el segmento clase media. Es verdad. Bueno, un par de cositas más en el programa del día de hoy. Vamos a anunciarte, vamos a explicarte cómo hacer para ganarte la guitarra acústica de Gente Sexy. Sí. Vas a tener que tocar, básicamente, pero cuando evaluemos con un jurado, ¿no?, de notables, lo que vamos a evaluar no es solamente la habilidad, sino también la pasión que le pongas a la cuestión. Claro, corazón. Después te cuento bien, en un bloquecito especial te vamos a contar bien cómo hacer. Hoy en la columna de Fiorella Sargenti vamos a hablar de películas chotas que nos atraen, básicamente. Sí, ¿por qué nos gustan? ¿Cuáles? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos frente a ellas? Todo eso. Exactamente. Todos los que salgan al aire, van a participar por sorteos de cosas de Crepúsculo que trajo Fiorella. Básicamente, películas de Crepúsculo, por ejemplo... CDs de Crepúsculo, banda de sonido, remera de Crepúsculo. El temario no tiene nada que ver con el regalo, ¿no? El temario no tiene nada que ver con el regalo, ¿no? No, nada que ver. No, pero como tiene que ver con el cine, ella, obviamente, sigamos recibiendo regalos. Por eso, no es necesario por eso, ni eso mencionar. Haciendo el chiste. Y además, en un rato vamos a jugar, En un rato vamos a jugar. ¿A qué? Además, vamos a jugar al álbum blanco de Gente Sexy, porque tenemos muchísimos premios. Tenemos entradas para la Feria Masticar, esa feria gastronómica con los mejores cocineros del país. Entradas para la película Ni un hombre más. Entradas para la fiesta clandestina que toca 2 minutos. ¡No! Entradas para 2 minutos, básicamente, con además una fiesta. Y un montón de cosas más en este programa que se llama Gente Sexy y que ha decidido comenzar en este momento de la siguiente manera, porque ya que hablamos de guitarras, ponemos uno de los más grandes de todos los tiempos. Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Hay de todo. A disfrutarlo. We'll be right back. Paganini usaba cuerdas gastadas para que se rompiesen en la mitad de la función y de esta manera pudiese impresionar a la audiencia al continuar tocando con las cuerdas restantes. Gente sexy, a la mitad del programa se nos rompen las cuerdas. Vocales. 95.9 Rock and Pop. Somos la banda de sonido de la primera vez que escuchaste rock. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop, donde el rock vive. La almohada maldita, lunes a viernes de 6 a 9. Y estamos con Santiago del Moro. Aquí estamos, así es. Un nuevo cuestionario. A ver cuánto sabe Gillespie. No sé nada. Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. Una sitcom bastante conocida, la niñera. ¿Quién es Nails? ¿Cómo? ¿Quién es Nails? Ninch es Nails. Tren Reznor. ¿Quién es? El músico. Boludo. La almohada maldita. Incorrecto, ¿quién? El mayordomo. Si yo le digo CC y Sasha, ¿de qué estoy hablando? De letras. ¿De qué? Solo por Rock and Pop. ¿Cuántos puntos saqué? Donde el rock. Después de esto se lo digo. Bueno. Vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Un mito dice que los hombres no cocinamos bien. No me conocen. Otro mito dice que el helado se toma el fin de semana. No conocen Grido. Un gran helado a un gran precio. Porque los mitos están para ser derribados. Grido, disfrutemos juntos. Los discos que cambiaron la historia del rock vuelven recargados. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. The Velvet Underground and Nico. Imperdibles ediciones aniversario, remasterizadas, con material inédito. Los Pistols, la Velvet, en pack dobles de lujo, Universal. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das, vuelve. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Jeva San Martín, Ilia Kuriaki, Fiona Apple, Molotov y más. Entradas en venta por sistema Top Show, llamando al 4000-2800. Socios Club Personal, 25% de descuento. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Seguinos en Facebook y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Vuelve la banda más exitosa de los últimos 15 años. 9 de febrero de 2013. Estadio Único Ciudad de La Plata. Buenas, consumidor final. Sí, gracias. Hola. Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame al tanto, ¿eh? Ay, ¿usted doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. Ah. ¿Será codo de tenista? No sé. La verdad no creo, acá nadie compra ni raquetas, ni pelotitas, puro yogur light. Sí, igual yo light, liviano, ¿me entiende? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida, ni siquiera levanto multipack. Ay, oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Rock and Pop 95.9. La Asociación Argentina de Publicidad nuclea a las agencias más importantes del país. Estudia con los que más saben y viví la experiencia de una práctica rentada. En la asociación, los profes de hoy mañana pueden ser tus jefes. Entrá en estudiapublicidad.com.ar. Asociación Argentina de Publicidad, donde la publicidad vive. Títulos no oficiales. Bailaré, bailarás, bailar otra vez. 27. Los astros te van a ver. Nuevo disco. Ciro y los persas. Cuando pega la vida con tanta 27. Es un lanzamiento de 300. Ciro y los persas. 13 y 14 de diciembre, Estadio Luna Park. Entradas en venta en boletería y en ticket portal. Las dietas empiezan los lunes. Las comidas ricas y sanas hoy. La Nación presenta Entradas y Ensaladas. Las mejores recetas para preparar platos rápidos, sabrosos y nutritivos. Descubrí nuevos ingredientes, sus propiedades, beneficios y las formas más sabrosas de combinarlos. Desde el miércoles 21 a solo 11 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Válido exclusivamente en el territorio de la República Argentina, excepto en las provincias de Córdoba, Río Negro, Neuquén y Santa Fe. El 22 de noviembre llega por primera vez a la Argentina Dinosaur Junior. Una de las bandas fundamentales del rock alternativo llega al Teatro Flores con sus miembros originales. Dinosaur Junior. Jueves 22 de noviembre en el Teatro Flores, Rivadavia 7800. Anticipadas por Sistema Ticketek. A veces necesitas que los demás entiendan el mundo como vos lo ves. Esperas que te valoren así como sos, parecido a todos, pero distinto. Por eso, porque nos importa lo que te pasa, creamos un plan de salud a tu medida. Plan de salud del Hospital Británico. Nos importa lo que te pasa. 0800-222-8432. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1255. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. www.sssalud.gov.ar. Al trabajo podés ir con tu auto, con el tren, con el colectivo, con el subte, con la bici y con ganas. Este mes en Revista Living, Espacios de Trabajo. Una edición llena de ideas para transformar tu oficina en un lugar inspirador. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living, ideas que viven. El protagonista de El Último Elvis se presenta con su banda. Elvis vive en la voz de John McInerney en un show explosivo. Jueves 29 de noviembre, Niceto Club. Entradas anticipadas por Ticketek, 60 pesos. Fin. Espacio publicitario. Gente sexy. Tucu López. Te puedo hacer todo el programa en Tucumán si te negas. Santiago Galori. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Fiorella Sargenti. Ah, cochino. Clemente Cancela. Cuatro tarados hablan de cualquier cosa. De 4 a 6 de la tarde. Por Rock and Pop. 16 y 26, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y te voy a contar. Yeah. Epa, claro. Para cebarte un poco. ¿Ese sos vos tocando? No, ese es Calo. Ahora sí. Al fin. Calo tocando el bajo, que suena como una guitarra. Sí. Tenemos una guitarra acústica para regalarte, gentileza de nuestros amigos de Parker. Todo esto tiene que ver con un festival, el Festival Solidario Parker Day. Primero te voy a avisar de eso, ¿no? Claro. Parker Day va a ser el 24 de noviembre en el Belma Café, Gorriti 5520, a las 17 horas, con la participación de Gillespie, Willy Crook, Daniel Volpini, Alejandro Avellaneda, de Dancing Movie Viejas Locas, Pablo Porcelli, Marcelo Baraj, Andy Inchausti y Mario Guzzo, La Bomba de Tiempo, entre muchos otros más. Esto es un festival organizado por la empresa de instrumentos musicales Parker, que cumple 10 años en el mercado y organiza este evento solidario. La entrada es 10 pesos más un alimento no perecedero. Es muy barato ir a ver este festival. Y la verdad que es un lujo. El line-up, como se dice ahora, la grilla de los que van a estar tocando ahí, realmente está buenísima. Y nosotros tenemos para regalar una guitarra acústica, gentileza de Parker. Está buenísima. Sí. Gillespie, el almohada maldita, va a regalar un saxo también. Cada programa decide de la manera en la cual ellos lo regalan. Nosotros lo que decidimos hacer es una suerte de concurso de talentos. Sí. Está muy simple igual. Lo vamos a regalar el viernes que viene. Sí. No falta mucho, ¿eh? No falta mucho, es una semana. Mm. Son 8 días que faltan. Lo que tienes que hacer es llamar al 4535-7625 y anotarte. Mm. Puedes llamar, generalmente llamá el horario del programa, básicamente, porque si no, no te va a atender nuestra producción. Llamá y anótate, decí que querés participar del concurso. Tenés que saber tocar la guitarra. No es necesario que seas un genio de la guitarra, Nas de la viola. Sí. Entre el lunes y el jueves van a salir al aire, van a salir al aire oyentes, tocando fragmentos, lo que quieran, de 20 segundos con su guitarra. Puede ser un solo, como esto que está sonando de fondo de Jimi Hendrix, pero también puedes tocar una canción que suene muy linda. Claro, que sea nosotros, tuya. Nosotros vamos a votar acá cuál de los que salen al aire por día se gana el derecho a venir acá al estudio el viernes que viene a tocar en vivo con la guitarra esta. Excelente. Y entre los que toquen en el estudio, vamos a ver quién es el que más se merece la guitarra. La guitarra va a decidir. ¿Podemos, por favor, sentarnos como el jurado de Marce y tener palitos con y pelearnos? Por favor. Probablemente venga un invitado también de lujo a decidir con nosotros. Opa. A ver quién es el que merece más la guitarra. Sí. Pero te repito, vamos a evaluar también la pasión que le pongas a la situación. Digo, porque no es necesario que seas Steve Bay, Ingvae Malmsteen, ¿no? Puede ser un chabón que tiene mucha onda para tocar. Bien. Digo, Kurt Cobain no era un recontra hiper virtuoso de la guitarra, pero le metía unos temas que estaban buenísimos. Bueno, lo mismo. Me recuerda y me emociona el recuerdo de la gente yendo a tocar el corcho a lo de Gerardo. Esto sería algo así. Claro. ¿No? Pero con las dos piernas. Pero con esta deliciosa guitarra, pero con esta deliciosa guitarra de instrumentos Parker, una guitarra acústica. Entonces, muy simple, te repito, llamas al 4535, puedes llamar hoy y mañana, puedes llamar. Y decís, quiero participar. Te anotás. Sí. Y a partir del lunes, y martes, y miércoles, y jueves van a salir al aire. Esos días también van a poder llamar, para anotarse y venir acá y tocar. Otra cosa, si vos en el horario de nuestro programa estás en el trabajo y no podés tener acceso a una guitarra, podés grabar un mensaje al 4010-8320. 4010-8320. Trata de grabarlo, de Kerusa, no sé cómo pueda, digo. Fíjate, grabalo y deja tus datos. Sí, una cosa. No agarres el teléfono y pongas en el speaker o en el parlante del equipo de música un tema que tocas con la guitarra. Tenés que mandar un mensaje tocando con la viola, ¿no? No vas a poner el track que tocas con tu banda porque sos vos tocando la viola. No, tenés que ser en el momento. Claro. Vos grabás y pones, hola, soy el Tucu y quiero participar, esto es lo que tengo para tocar. 20 segunditos. Y va a haber un ganador solamente de los mensajes que vienen al 4010-8320. Eso puedes arrancar ahora. Todo lo pueden arrancar ahora, Si te querés anotar, 4535-7625, te anotás para ganarte la guitarra. El viernes que viene la regalamos, Bien. Y si no, grabás tu mensaje al 4010-8320. Todo eso te lo vamos a ir repitiendo a lo largo de los días. Y toda la info va a estar en nuestro blog, en gentesexy.fmrockandpop.com y en facebook.com/gentesexy959. Ahí va a estar toda la data. Acá un oyente bucanero dice, ¿vale escalera al cielo? No vale escalera al cielo. No vale escalera al cielo. Automáticamente descalificado. Sí, no vale ni escalera al cielo ni Smoke on the Water, que es más fácil igual. Pero no valen esas canciones, básicamente. Queremos

Y ahora sí, relajamos todos. En instantes vamos a jugar, en instantes la columna de Fiorella. Y ya va a estar con nosotros Verónica Ginás, una invitada de lujo. No era para menos. Somos un grito primal, demoliendo el silencio. Somos Rock and Pop. 95.9. Donde el rock and el rock vive. Ahora, Rock and Pop. Espacio publicitario. Este es un avión lleno de vitalitud. Bienvenidos al vuelo 909. Para el despegue abriremos las compuertas. Todos los pasajeros de primera clase y económica podrán bajar a empujar la aeronave. Al lograr una velocidad de 400 kilómetros por hora, volverán a subir al avión en forma ordenada. Gracias por volar con nosotros. Vitalitud. La vitalidad es una actitud. Eco de los Andes. El poder de la montaña. Bienvenidos a otra edición de... El precio más bajo. Sergio, ¿dónde se pueden encontrar los precios más bajos para estos productos? ¡DVD-CD! En la Casa del Audio. ¡Aire acondicionado! En la Casa del Audio. ¡Lavarropas! En la Casa del Audio. ¡Correcto! La Casa del Audio. Todo en tecnología, electrodomésticos, muebles y mucho más. Ingresa ya en lacasadelaudio.com y encontrá ofertas en efectivo como esta. Lavarropas automático Drean a solo 2.649 pesos. La Casa del Audio. Precios bajos y más. ¡Carajo! Dos shows impresionantes. Viernes 23, Teatro de Colegiales, La Croce Álvarez Tomás. Y sábado 24, Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas Papel Calco, en Loco Pro, Locuras, Once Morón y Belgrano, Metal Manía, Ganisca, La Estaca y Ticketek.com.ar. Bandas invitadas, Agente Naranja y Jaque Reina. ¡Carajo! Viernes 23, de Colegiales. Sábado 24, Flores. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. Te seduciré por felicidad, yo canto. Oh, oh, oh. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das vuelve. Llega a la Argentina, Rick Wakeman. El 29 de noviembre disfruta de la obra completa Viaje al Centro de la Tierra. Y el 30 de noviembre Las Seis Esposas de Enrique VIII. Rick Wakeman, con su banda, orquesta sinfónica y coro en el Teatro Gran Rex. Adquirí tus entradas llamando a Ticketek 5237-7200. Produce AK Music. Gracias, thank you so much. Rock and Pop, donde el rock y vive. Fiesta Clandestina presenta. Se sentaban en otra vez juntos. El domingo 25 de noviembre, Detona Groove. Fiesta Clandestina con Masacre y Eterna Inocencia. El domingo 25 en Groove. Fiestaclandestina.com.ar. Nada debería estar prohibido. Chicas, salió Susana. Noviembre, especial novias. Todo para una boda inolvidable. Vestidos, accesorios, tortas, luna de miel. Tips para una noche especial. Moda, Susana en blanco y dorado. Una combinación infalible. Un adelanto del verano. Lo nuevo en trajes de baño, colores choking y más. Belleza, guía de productos y tratamiento anti-age. Y como siempre, cocina, viajes, decoración y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Mastai, 17 de noviembre, Balneario Municipal de San Pedro. Manu Chao, La Aventura. Ciro y los Persas. La Vela Puerca. Non Palidece. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y en todos los locuras. Más info, www.mastai.net. Es una producción de 300. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sé que te vas a las 9. Nuevo disco, nuevas canciones que viajan entre la amargura existencialista y el optimismo más guerrero. El calor del pleno invierno. Lo nuevo de No Te Va a Gustar. Conseguilo en todas las disquerías del país. No van a disimular. También disponible en formato digital. Nach, el referente número uno del rap español, llega a la Argentina. Imposible detenerte si naces de un pentagrama, si el drama ya 2 de diciembre, Teatro Colegial. Entradas en venta en tiquetec.com.ar. Cuando lloras punteando Nach, en Argentina. La rabia sucia y rasgada de Kurko Bain. Caro, ¿me puedo terminar tu guafrut? Obvio. Che, Caro, me enteré que hoy tenés tu primera cita. Por eso quiero darte algo. Toma, te doy mi larga experiencia en citas. Es tuya. Ay, gracias. Ahora voy a llamar a Fede y le voy a decir que mejor no vayamos a ese bar porque tiene una luz magenta tenue que se mezcla con mis ojos y quedan rojos diabólicos. Mejor voy al otro que tiene sillas que te hacen reclinar a un ángulo de 48 grados generando un escote sutil pero efectivo. Compartir. Algo que se da naturalmente en una familia saborizada. Llegó Agua Fruit de Nestlé Pureza Vital. Una riquísima combinación de agua con jugo natural de fruta. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Jeva San Martín, Kings of Leon, Babasónicos, The Crips y más. Entradas en venta por sistema Top Show, llamando al 4000-2800. Socios Club Personal, 25% de descuento. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Seguinos en Facebook y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Topians interpreta a Gente Sexy. Aquí estamos, 16:45, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Andá anotándote para jugar hoy al álbum blanco de Gente Sexy. Tenemos grandes, grandes premios. Tenemos entradas para la fiesta clandestina, que va a tocar 2 minutos. Entradas para ver Ni un hombre más en el cine. Entradas para la feria Masticar. Y DVDs, CDs y libros por si no tenés ganas de salir de tu casa. Lo que no tenemos es el envío. No tenemos un CD, claro, tenemos eso. No, pero bueno. Sí, nos estamos, bueno, como nos suele suceder, sorprendiendo con el look de alguien que está trabajando en la televisión. Esto no es nuevo. Lo que nos pasa. Perdón. Pasa todos los días, de hecho. No podemos creer todos los días. Está con nosotros una gran invitada, hace un montón que la queríamos invitar, a Verónica Ginás. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme, gracias por yo haber venido. No, sí, la verdad. No sabemos por qué, pero empezó a hablar así. Sí. Me vino como una Ucrania que me salió de. Bueno, del tiempo, ¿no? Abriste una puerta. Sí. Fiorella te buscó en Wikipedia. Sí, ahí, sí. Por ejemplo. No, te googleé, ¿no? Tercera página, creo, cuarta. Una página tuya en Wikipedia de un idioma que la verdad es que no sé qué es. Tiene todas unas letritas raras. ¿Te viste? ¿Te encontraste? No. No, desconozco el idioma, pero es como la tercer página que te aparece. Pero cuando ¿Es una Verónica Ginás ucraniana? No, sos vos. Sos vos y dice Argentinskronska Arkotaktora. Una de esas. ¿Sabés qué es eso? No, ya te digo lo que es eso. Es muy gracioso. Eso es por la novela de Natalia Oreiro. Claro, Que se habla, porque yo me he visto en YouTube hablando un idioma. Claro, doblada, sí. Sí, doblada, muy graciosa. Y bueno, ahí está en esos idiomas, Natalia. Claro, acá está. Puede ser rumano, entonces. Algo así, ¿no? Exactamente, rumano. Sí, el otro día Valeria Bertuccelli nos contaba de ese pavoroso drama que tienen algunas actrices que han trabajado en novelas de Oreiro, que son muy exitosas, pero después se ven en otros idiomas en YouTube. En otros idiomas, es tremendo, sí. O lo cual, no es peor, pero también es muy impresionante, te oís tu voz, sí, pero encima hay alguien que relata. Ah, tipo documental de Jacques Cousteau. Claro, exactamente. Vos te oís como allá a lo lejos, sí. Y una voz en primer plano en ese idioma relatando lo que vos decís. Claro. Eso pasa en Rusia. Casi sin énfasis, claro, ¿no? Es como un locutor de fútbol. Está pasando algo y alguien hablando encima. Creo que en Rusia. Voiceover. En La Pantera Rosa, todo así, es tremendo. Es casi como decir, ella está diciendo tal claro, cosa. Claro, correcto. Es un efecto medio horrible. Es chutanga. Le dijo, y ahora le dijo. claro, es sobre eso, lo que vos hablás. Lo que está diciendo en este momento es lo siguiente. Verónica vino porque está haciendo una obra de teatro que se llama Buena Gente. La está haciendo con Mercedes Morán, con Gustavo Garzón, Marina Velati. Marina Velati, Silvina Salvater, Gerardo Otero, dirigida por Claudio Tolcachir. Bueno, ¿qué más querés que te diga? Tenés un Barcelona, digamos. Sí, es un flor de equipo. Sí, la verdad que sí. Y producida por Gompel en la plaza. No en la plaza, sino por los productores de los de en la plaza. No, bárbaro, la verdad. ¿Qué tiene que tener una obra para que la agarres? Para que digas, bueno, sí, voy con esto. Me tiene, antes que nada, primeramente, y casi, es condición, casi no, sine qua non, me tiene que hacer el famoso tilín el personaje. Algo de lo que tenga el personaje me tiene que divertir contar. Eso primero que nada. Y después, bueno, según, si de pronto todo lo que rodea no está tan bueno, pero el lugar, o sea, es un protagónico y no sé qué, y está bueno lo que me toca y qué sé yo. Bueno, puede ser, claro. Puede ser, si el personaje es más chico, pero todo el equipo es un Barcelona y el proyecto está buenísimo, puede ser, o sea, tengo ahí, y la obra tiene que estar buena, no tiene que... Te ofrecemos agua, te ofrecemos sí, mate, si te ofrecemos todo, tomá lo que quieras. Chupar algo, siempre iba a mal. No, me refiero al mate. Bueno, pero para, confesión. Llegaste... Y a mucha sed, sí. Bien, llegaste y tiraste dos o tres chistes fuera de aire, ahora también, digo, tenés una relación con el humor... que está buenísima, pero me imagino que en algún momento te debe haber pasado también como actriz de decir, bueno, loco, paren de ofrecerme cosas humorísticas. Sobre todo, sí. Quizás porque, quizás no eran tan graciosas las que te ofrecían. Porque viste que también es eso, como, vamos a llevarle esto, y el humor no es fácil tampoco. Sí, o sea, hay mucha cosa que ya digo, uy, de nuevo esto, ¿no? Y por otro lado que también, más allá de que sea tal, digamos, más allá de cómo sea lo que me ofrecen, yo tenía ganas de ir para otro lado también, porque si no es medio estigmatizante, sí. ¿Viste? Siempre haciendo la payasada. Y está bárbaro porque yo adoro realmente, y después de hacer drama más lo reafirmé, sí. Adoro la risa de la gente. Es como que en un sentido, en cierta forma le da sentido a mi vida, sentir eso, ¿no? Como que hago bien, le hago bien a la gente, porque reír hace bien. Entonces, hay algo muy fuerte con eso, pero también de pronto quería hacer otra cosa. Y además, siento que me es más fácil, aunque no se piense. Pero viste que también hay una cosa como de, por ejemplo, no sé... Alfredo Alcón para el grueso del público es como el emblema del actor, pero quizás no lo imagina tanto haciendo algo gracioso, por más que lo hace y lo hace bien, ¿no? Pero entonces digo, se cruzan Alfredo Alcón en la calle y quizás dicen, Alcón, maestro, o no se animan. Sí. Pero si te ven a vos... Sí, me costó mucho que la gente dijera, ¡ah, chabona! No, pero viste que genera eso, como los hiciste reír, te adoran. Sí, hay como un agradecimiento porque los hiciste reír. Hay mucho de eso. A mí me pasó, pero algo que me conmovió profundamente una vez, que una mujer me dijo, mira, mi marido murió de cáncer, estuvo enfermo, y durante un año lo único que le hacía reír era verte a vos. Gross. Y a mí, no sé, viste, ahí digo, bueno, ya está, no plantearlo, pero no tuve hijos, no escribí el libro, pero bueno, no sé, alguien... Bien. Sí, eso te genera algo. Tocate tú cuando... Perdón, tiene unos temas que no están buenos. No, pero vos te diste cuenta que se tocó un testículo, ¿no? Sí. No, vi que hizo algo... Todo bien, no me ensucies el aire, maestro. Ante la sola mención de una enfermedad de carácter terminal, Tucu se agarra el... Se agarra el Tucu. Cualquier desgracia que se mencione, vos vas a ver que se toca. Podemos hacer un ejemplo empírico. Tsunami. Sí. No, pero sí, por eso cuando vos me lo contabas noté que había un movimiento acá. Un movimiento, yo te vi tuve que blanquearlo porque no quería quedar mal delante de tuyo ante la historia conmovedora que me estabas diciendo. Me vas a parecer esos periodistas que les contestás y miran de costado otra cosa. Se quedan mirando la tele, pero eso, viste que eso te pasa como... Ah, no, sí, mirando la tele. Pero ni siquiera informa como, ¿en qué anda, Verónica? Bueno, eso ahora pasa. Vos vas a poder relatar los invitados que vienen y comen y hablan con la boca llena, pero, como yo ahora. Pero es que estamos ofreciendo una cantidad de morfi espectacular. Sí, no, una cosa. Lo podemos hacer como en Rusia, tengo... se está comiendo una media luna. Claro. Yo tengo la factura prohibida, esto es tremendo. Tenés la factura, pero bueno, esto te lo puedes llevar al campo. No, por favor, tirás, no me hagas meses. Eso. Si no me tenemos un ataque nuclear, te encerrás y vas con eso. Te quería hacer una preguntita con respecto a las mujeres y el humor. Con Gambas al Ajillo, vos hace mucho tiempo tenías un grupo de humor teatral con mujeres. Que hoy en día hay muchas chicas que hacen stand-up o humor de diferentes con diferentes ramas y las nombran siempre, las citan como referencia siempre. Posta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hice una cuenta. Entonces, ¿pensás que hay un humor femenino o te jode o sos de las que dicen no, humor es humor, no importa si lo hace una mujer, lo hace un señor, lo hace... Mira, nosotros con las Gambas siempre lo que hicimos un poco fue reírnos de la cosa femenina, ¿no? De llevar el estandarte de lo femenino. Seguramente hay un humor femenino porque la vida no se tamiza de la misma forma, claro, siendo mujer que siendo hombre. Pero a mí me rompe las bolas todo lo que sea femenino. No sé, es el humor. Sí. Esa cosa de reivindicar a la mujer. Incluso había un número con las Gambas que eran la sé tú misma, ¿no? Que claro, sé tú mismo que decía... Las mujeres, ¿viste? Cuando querés reivindicar algo y me lo estás poniendo como en un lugar de inferioridad, eso es lo que me pasa. O ese humor de mujeres que dicen, no hay hombres, ¿dónde están los hombres? Ay, ¿no? Sí, no, no, sí. Claro, no, para no, el lado. Feminismo así en el humor me parece que es como la falta del humor en sí. Sí. Pero sí hay un humor femenino. Supongo. Ahora que ella abrió esa puerta, perdón que me copé con eso un toque, vos, ¿qué relación tenés con ese pasado? Porque digo, está muy presente también. Ahora lo tengo presente porque justo vinieron del canal Encuentro, que van a hacer un programa, son 5 programas para grupos de más o menos de esa época, y nos hicieron un programa homenaje a las Gambas, y entonces nos juntamos todas después de, no sé, 20 años que no estábamos juntas las 4, entonces lo tengo como muy muy presente eso, y es verdad que la gente también lo tiene muy presente. Sí, aún los que no lo vimos, digo, el no otro día fui, claro, no, bueno, no, es muy raro, el otro día fui a un bar y un señor con pelo largo así, campera, como un hippie de otra época, dice, ¡ay! Qué sé yo, las Gambas, y era conocido del lugar, y dijo, pará, chicos, acá hay una eminencia, a mí me da una vergüenza, claro. Yo quería que se abriera una grieta en el piso y que me tragara la tierra, y les trataba de explicar a los chicos, sí. No, porque no se va a hacer paracultura, yo decía, pará, no es inexplicable, no se va a transmitir, pero parece que de algún modo se transmite. Sí, totalmente. Porque hay como cierta mística de eso. Sí, que está buenísima, me parece, esa mística. Y digo, también hay un lugar común, no sé si será verdad o no, pero viste, como que se dice mucho, y eso no se repitió. Para vos no se repitió o se repite de otra manera. Es de otra manera, eso evolucionó y hay un montón de gente que está haciendo humor y un montón de mujeres que por ahí no se están... o por ahí sí, hay otras mujeres, por ejemplo, el grupo de estas chicas Piel de Lava, sí. que son 4 mujeres que hacen obras de teatro, digo, hay un montón de, no sé si hay otro grupo de mujeres, pero lo que no es lo mismo, porque eso respondía a la necesidad de ese momento, después de ese tiempo que habíamos vivido, esas cosas no se vuelven a repetir, se evolucionan. Y si algo de eso sirvió para inspirar en otra gente, creo que lo más fuerte de eso, por lo menos lo veo así con el tiempo, es el mensaje de la autogeneración, o sea, sí, que uno puede agarrar y hacer lo que le gusta hacer, lo que quiere, lo que le salió de adentro, en el sentido literal, o sea, no estar mirando afuera, y yo voy a hacer y voy a hacer esta obra que tuvo éxito en Estados Unidos, o voy a hacer esto porque está comprobado que está bueno, sino jugarse, no, voy a hacer esto porque se me cae. Bueno, no ser haragán también como espectador, ¿no? Y decir, bueno, no, lo que pasa es que no se repite el paracultural y por eso solo voy a ver una obra en la calle Corrientes, cuando en realidad si hay un montón de teatro, sí, de teatro de gente, bueno, están, qué sé yo, Tolcaché ya dio ese salto, pero está sí. Agustín Mendilarzu y Walter, que están haciendo los talentos, la Edad de Oro, estas chicas Piel de Lava. Ahora yo soy un papelón diciendo nombres porque me acuerdo, pero sí, la voy a ver esta noche, se llama Demo, que la dan en el Camarín de las Musas a las 9:30 de la noche. La recomiendo mucho. Hay un montón de teatro excepcional en este país y en los teatritos chiquitos y donde no hay que pagar una fortuna para ver. Yo no debería estar diciendo esto, debería estar diciendo, vengan a ver Buena Gente, claro, que lo van a pasar bomba. Bueno, pero Buena Gente quedan 2 semanas. Claro, quedan después 2 semanas. Después pueden empezar ahí. Pero la verdad que hay un montón de teatro buenísimo acá. Estamos hablando con Verónica Ginás. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una canción y después vamos a seguir charlando. Vamos a hablar un poquito más de la obra de teatro, vamos a hablar un par de cosas también televisivas, históricas, porque ya que hablamos de la gamba, hablemos también de otras cositas. Una de las canciones que siempre nos trae Despegar.com, que están buenísimas, como la que va a sonar ahora, del gran Bob. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. ¿Qué Bob, no te habrás preguntado? Dylan, ¿cuál podía ser? No, en este caso, Marley. So Much Travel in the World, ideal para esta tarde. Ya volvemos con Verónica Ginás, una entrevistada de lujo. descanso. Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Está buenísimo cuando el oyente reconoce la calidad del invitado o la invitada, ¿eh? Gracias por los mensajes que llegan para Verónica Ginás, siendo las 17.02 con 24 grados. Verónica Ginás en este momento está haciendo una obra que se llama Buena Gente, con Mercedes Morán, Gustavo Garzón. Después te vamos a dar bien la info, bien la info. Pero bueno, recién estábamos hablando de Las Gambas al Ajillo, ese mítico grupo de teatro que tenía Verónica. Y después lo que te quería mencionar al aire también era esto que te estaba diciendo fuera de aire de... haber trabajado en el programa de Gasalla, en el momento que el programa de Gasalla era pura ruptura, sí. Era absolutamente gracioso. Yo la verdad que me divertí, pero lo que me divertí por ahí, apenas entré, fue duro para mí porque estaba ya armado el programa. Yo entré como en la mitad de un ciclo y sí. Fue como un caprichito, no como que digo, ay, miren, entró la nuevita, y estaban todos los monstruos esos, hacía ya tiempo. Y fue como duro para mí entrar. Pero una vez que le tomé el gustito, que me saqué el miedo del comienzo, la verdad es que me divertí. Lo que yo me he reído grabando con Antonio, con todos, ¿no? Pero me reí muchísimo. Tengo miles de recuerdos, de anécdotas de lo que nos divertíamos. Quizás un pibe chico no sabe de qué estamos hablando exactamente. En YouTube hay videos, pero era realmente como absolutamente violento. Estaba Tortonese, estaba... A veces sí, a veces era súper violento. Sí, era muy de romper, era muy al límite de... Hasta hubo un sketch, esto ya mucho después... Pero que era espectacular, que bueno, Antonio tuvo que pedir disculpas a la iglesia, que yo fui una mina que había hecho un sorongo que tenía con la cara de la Virgen. Entonces había una cola en el baño que le venían a rezar al inodoro. Yo era como una amiga envidiosa que después terminaba tirándole la cadena. O sea, yo digo, pero... Después, obvio, pidió perdón, no hay que ofender a nadie, pero bueno, camón, un poco de humor, gente, sí. Porque uno se tiene que poder reír de todo, en realidad. Pero sí, digo, hace, no sé, 2 o 3 años, Larry David, que es uno de los cómicos más prestigiosos de Estados Unidos, hizo un sketch en el cual salpicaba con orín una imagen de Cristo y todos pensaban que había meado, y tuvo que había llorado, claro. Y todos tuvieron que pedir disculpas, pero esto fue 15 años antes. Claro, yo hace poco leí que había un te cuento algo más. La no, otro, creo que había otro, sí, que vio, uno que se le quemó el aceite de la sartén y quedó la cara de Jesucristo. O sea, aparece en todos lados la cara de Cristo igual, ¿no? Claro, digo. Sí, en remeras. Sí, está en todos lados, está en todos lados. Sí, tu boomshot, vos querías hermano, perdón. Tenés una profesión y una vocación que es muy divertida, o por lo menos que quien no la ejerce, la persona que no la ejerce, mire y dice, cómo me gustaría ser actriz o ser actor y hacer reír y divertirme así. Se nota que se divierte mucho grabando esto o tal cosa, pero ¿hay algo que te canse o algún punto en el que vos digas, bueno, acá esto es un límite para mí y mi profesión me deja tambaleando un poco? Sí, todas las cosas tienen su contrapartida, todo tiene su bajón, su parte bajón. A mí, dentro de la profesión, por ahí todo lo que sea, lo que tiene más que ver con la promoción, por ejemplo, venir acá, sí. Es claro, un bajón. Sí, bueno, acá no particularmente. La verdad que acá me siento bárbaro, pero en general todo lo que tiene que ver con eso, el trabajar de actor, a mí me resulta pesado, esperar, cosa que hay que aprender, a esperar mucho. Bueno, en cine increíblemente, y en televisión también, por eso un poco la televisión la tengo medio así, medio cortita, porque es mucho. Bueno, y hay un montón de otras cosas también. Te encontrás con cada loco a veces en este mundo, en este ámbito, que te lo tenés que fumar. Bueno, un montón de cosas, pero todo se contrarresta con esto, con que te... Bueno, yo tuve la suerte, la verdad, que tuve una suerte maravillosa, que fue que me llamara para trabajar una persona a quien yo admiraba, como Antonio Gasalla, y que además se dedicaba al humor. Y este, y nos hemos reído entre, o sea, todo, creo que lo más divertido es lo que no está en el aire. Claro, seguro, siempre, sí. Había un plan, digo, era como, bueno, empezamos acá y no sabemos dónde terminamos. Da como esa impresión, como que se iba todo mucho más al carajo de lo que podrían haber planeado. Cuando ves a Gasalla, cuando, depende en qué, por ejemplo, los sketches que hacían Nula Pelleta y Tortonense, que ellos sí se iban, porque estaban pensados para derrapar, ¿no? Este, después otros que no, que por ahí que tenían, pero también se, un poco se improvisaba bastante y además había la posibilidad de cortar, pero se iba como lo que hacía Antonio con Inesita, que era este personaje que se operaba la cara, y de pronto ha hecho unas cosas que un día venía con cara de cubo y era un cubo perfecto, o sea, parrilla hacía eso, era una genialidad, o sea, había como toda una producción que también que estaba ahí en función del humor y de todo. Que bueno, yo no, lástima, no lo veo ahora en ningún programa. Capusotto está haciendo realmente algo muy, muy... Sí, pero ese nivel de violencia que tenía... Tenía ganas de molestar. Sí. Era realmente incómodo para aquel que no estaba acostumbrado a eso, pero a la vez era, me parece, lo que lo hacía brillante también. Una de las condiciones que lo hacía brillante. Sí. Estás haciendo una película ahora, pero dirigida por vos. Por mí y por Laurita Citarella. Laura Citarella es directora de la película Ostende, que no sé si está o estuvo en el Malva. Es productora de las películas de mi hermano, de Mariano Ginás, del Pampero Cine. O sea, la coproducción de la película es del Pampero Cine con la codirección de Laurita Citarella. Y es una película, yo digo... que más que independiente es cubana, digamos. ¿Pero vos te tomás 5 años para hacerlo, la película? Y mirá, más o menos, no quisiera, pero sí, por lo menos 2 años sí. ¿2 años? Sí, porque te necesita todas las estaciones. Entonces, donde ya se me... hubo una que ya se me pasó, voy como atrás de es la película. Es algo medio de familia, porque digo, tu hermano está haciendo una película también. Bueno, no es casualidad. Yo sí estoy pensando en hacer una película, y de este modo es porque Mariano es mi hermano. Si no, no podría directamente. Si yo no tuviera, digamos, la gimnasia que tiene el Pampero Cine de hacer este tipo de películas, ni se me hubiera ocurrido porque no sabría ni cómo empezar. No me quiero olvidar de 23 pares también, por Dios. Ah, va a salir 23 pares. Yo no sé si va a salir este... ¿Domingos a las 23:30 por viernes, el 9? Viernes, pero no sé si es este viernes o el otro, el del capítulo que yo hice. Bueno, de última ven 2 capítulos. Claro, sí, 2 capítulos, no, que está bueno, es un tema interesante. Bien, y para cerrar, sí, vamos a dar la info completa. Es en el Teatro Liceo, buena gente. Es en el Teatro Liceo de miércoles a domingo. Es un elenco que incluye a, obviamente, Verónica Ginás, Mercedes Morán, Gustavo Garzón, Marina Velati y me estoy olvidando de alguien más. Silvina Sabater y Gerardo Otero. Ahí va. Dirigidos por Claudio Tolcachir. Verónica, mil gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. En instantes, la columna de Fiorella Sargenti, dedicada a esas películas que para todo el mundo son chotas, pero vos reivindicás a full. Y después, más adelante, vamos a jugar y vamos a regalar grandes premios aquí en Gente Sexy. Metemos tanda, ¿te parece? Porque debemos alguna. Dale, vamos a la tanda y ya venimos. Rock and Pop. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. Te seduciré por felicidad, yo canto. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das vuelve. Pablo, el fanático más parsimonioso de ISAT, nos va a hablar de la película del mes. Un maldito policía en Nueva Orleans es un tipo que vive al límite. El juego, las drogas, el sexo, la investigación sobre la masacre de una familia, no dedican tiempo ni para dormir. Es ideal si vos querés tener una noche intensa y al otro día no estar para nadie, ¿no? Gracias, Pablo. Movilizador. Un maldito policía en Nueva Orleans. Jueves 15 a las 22 horas. Solo por ISAT. Viernes 16 de noviembre llega Cap Bambino con un sonido descontracturado y fuera de toda norma. El dúo francés se distingue del resto como una alternativa salvaje, formando una propuesta de alto voltaje y delirio. Banda invitada: Le Microcosmos. Viernes 16, Cap Bambino en Niceto Club. Una oportunidad para vivir al límite de la música. Anticipadas en Niceto y Tiquetec. Revista elgourmet.com. Este mes, Los Gajo, 13 cocineros y su mejor menú. Dolly y los nuevos productos del NOA. Tragos, licuados frozen y 31 recetas coleccionables. Revista elgourmet.com. La suma de los placeres. Capanga, de Lima a la cabeza. No vas a creer. Nuevo disco. Lo que me sucedió. Lima. Saliendo con el ¡Capanga! Lima. Me sorprendió. Conseguido en todas las disquerías del país. 30 de noviembre y 1 de diciembre, 21 horas, Teatro Colegiales. 2 de diciembre, 21 horas, Teatro Flores. A pedido del público, 8 de diciembre, 21 horas, en Groove. Con tu entrada, llévate Lima, lo nuevo de Capanga. Bienvenidos a otra edición de... El precio más bajo. Sergio, ¿dónde se pueden encontrar los precios más bajos para estos productos? WCD. En la Casa del Audio. Aire acondicionado. En la Casa del Audio. Lava ropas. En la Casa del Audio. ¡Correcto! La Casa del Audio, todo en tecnología, electrodomésticos, muebles y mucho más. Ingresa ya en lacasadelaudio.com y encontrá ofertas en efectivo como esta. TV LCD VGH 32 pulgadas a solo 2.699 pesos. La Casa del Audio, precios bajos y más. Ya se siente. Viene Juan. ¿Estás listo para la primera vez? Últimas localidades para ver al ícono indiscutible del Britpop. No te quedes afuera. Conseguí tu anticipada en Ticket Portal y asegúrate un lugar en lo que ya es parte de la historia. 21 de noviembre, Luna Park. Única función de Pulp en Argentina. Lo sabemos. This is hardcore. Gente sexy, archivos del pasado. Cuando iba a misa para acompañar a mis amigos de colegio religioso, no me sabía las partes. Y era re triste porque todos me miraban porque era, no, sí, bro. Pero no, había un par de hits grosos. En este mundo que Cristo nos da, vienen con alegría, Señor. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Tiene unas destrezas, además vocales tremendas. ¡Petece, petece! Gente sexy, archivos del pasado. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Aprovecha en Blaisten del 9 al 15 de noviembre hasta 25% de descuento en productos seleccionados de cerámicos, porcelanatos y griferías. Además, pagando con tarjetas en COSUD 15 cuotas sin interés. Blaisten, inspira tu hogar. Promoción válida desde el 9 del 11 al 15 del 11 del 2012 para todos los locales Blaisten, excepto Oblit y Departamento de Obras. No acumulable con otras promociones vigentes. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Prepárate para la aventura del conocimiento, como nunca antes la imaginaste. Llega el diario The National Geographic para compartir en familia. Domingo 14 de octubre, primer ejemplar gratis con Clarín, el gran diario argentino. Yo voy a Farmacity, han surtido y allí. Qué buenos son sus precios, bien me atienden a mí. Todo es comodidad y profesionalidad. Te espero Farmacity, noche y día de mí. Farmacity. Bailaré, bailarás, bailar otra vez. 27. Y los astros te van a ver. Nuevo disco. Ciro y los persas. Cuando pega la vida con tanta. 27. Es un lanzamiento de 300. Ciro y los persas, 13 y 14 de diciembre, Estadio Luna Park. Entradas en venta en boletería y en Ticket Portal. En Rotapop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Vuelve la banda más exitosa de los últimos 15 años. 9 de febrero de 2013. Estadio Único Ciudad de La Plata. Coldplay. Llega una revista especial para no cerrar durante todo el abierto. Revista La Nación Polo. Una cobertura única del 119º Campeonato Argentino Abierto de Polo. El máximo certamen a nivel mundial. La historia del torneo. Estadísticas, información de los equipos y notas exclusivas. Buscala el viernes 16 de noviembre gratis con tu diario La Nación. Rock and Pop. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Guillermo Coppola. Estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir. Anda al frente. Es lo más lindo que existe. La conquista. Gente Sexy. En Rock and Pop. Ya llega la columna de Fiorella Sargenti. Columna de cine. Vamos a hablar de películas pedorras, pero que uno banca, banca en lo profundo de su corazón. Vamos a regalarle cosas a los oyentes. Además, te puedes anotar al 4535-7625 para jugar al álbum blanco de Gente Sexy. Lo que empieza a sonar es Luna Herida, un tema de carajo en vivo en el estudio Norberto Napolitano, cuando tocaron en Esta Noche No Pasa el 6 de noviembre de 2012. Hace días nada más, hace una semana. Escuchemos este tema y ya llega la columna de Fiorella aquí en Gente Sexy. Cuando me fuiste habló el amor. Puede discernir entre slasher, gore y splatter. Puede distinguir a Pesadilla 4 de Pesadilla 6. Sabe el nombre de los enanos adentro de los disfraces de Ewok. Puede distinguir cuando un western se filmó en Italia y aún así sigue siendo mujer. ¿Quién es? Fiorella Sargenti, la oveja blanca. De gente sexy. 17 y 22, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. En instante vamos a estar jugando al álbum blanco, ¿eh? Sí. Ahora vamos a escuchar a Fiorella Sargenti hablando de cine. Sí, porque yo aprendí algo de un, podemos decir, mentor en mi carrera personal. Sí, caramba. Este es un momento muy Oscar, gracias mamá, papá y Dios. Axel Kuchevaski. No lo nombremos más. Cuando empecé a trabajar en su revista La Cosa, él me dijo, el cine ante todo es entretenimiento. Después, arte, bla, blu, bli, sí, guachi, esto, me voló la cabeza, me cambió la vida. Pero primero es entretenimiento, te tiene que divertir, te tiene que llevar a algo que, un cierto éxtasis, sí, emocional, ¿no? Correcto. Bueno, entonces a partir de ahí, ¿cómo nos relacionamos nosotros con esas películas que, ante cualquier análisis de académico, son una porquería? Ante los críticos... Con pasión nos relacionamos. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque algo nos toca en una fibra. Es algo que está más cercano al fútbol que quizás a la ciencia, ¿no? Es como una cosa de... Algo me despertó esta porquería. Algo me no sé. Mira, cuando se estrenó Rocky Balboa, Rocky 6, sí, un montón de críticos la hicieron pelota. Después de un tiempo se dieron cuenta que no, ojo, ¿eh? Entonces, ¿qué, no me dejó nada esa crítica en ese momento, ¿no? Claro. Y yo que soy un cabeza, lo disfruté con mucha pasión. Claro, sí. ¿Lloraste? Pero por supuesto, obvio. Sí. Porque hay un punto en el que los dos extremos se tocan. Entonces, podemos decir que desde El Ciudadano, supuestamente la mejor película en la historia del cine de Orson Welles, hasta como Vampiros del Espacio o Plan 9 del Espacio Exterior de Ed Wood, son perfectas, una en un nivel de chotez, otra en un nivel de belleza total y extrema. Es que sucede que, por ejemplo, para un pibe que no es muy fan del cine, pero tiene ganas de ver alguna película, si sabe que El Ciudadano es supuestamente la mejor película de toda la historia, quizás no la vea, porque asume que se va a aburrir. Es como... asume que se va a quedar afuera probablemente del Ciudadano y no de una película de Ed Wood chotísima. No, ni siquiera una de Ed Wood, ni siquiera una de Ed Wood, prefiere ver Armagedón, no sé, digo. Me parece que el punto en común entre El Ciudadano y Plan 9 del Espacio Exterior de Ed Wood, digo... Sí. Es la pasión, digamos. Están hechas apasionadamente. Exacto, en el corazón. Una con talento y la otra no. Pero las dos están hechas apasionadamente. Y eso es lo maravilloso que tiene. Sí. Que vos ves la película de Woody y decís, este tipo la hizo en serio. ¿Y si hay una película que está hecha sin pasión pero igual te copa? ¿Alguna solo para vender? Sí, vale también. Obvio que vale. Sí, por sí. Supuesto, garpa. Sí. No, porque viste que en cable tenés mucho que hay algunas que van rotando y te terminás enganchando. No sé si son buenas o malas. Fin de semana de locura, por ejemplo. Papá por siempre. Papá por siempre. Que igual para mí es una película, ¿no? No, pero realmente era una película que cada vez que la daban la veía. Los blancos no saben saltar. Peliculón. Hay una frase muy linda que dice, las opiniones son como las axilas, todos las tienen, algunas apestan, ¿no? Algo de eso hay acá con la crítica de las películas. En general uno tiende a buscar un crítico, por ejemplo, cuando lee, que comulgue con las mismas ideas que uno, porque vas a saber qué ir a ver y no te vas a enojar. Pero pasa algo muy curioso con la crítica de películas, que es lo siguiente. Yo digo que tal película es buenísima. Sale un crítico y dice, es una porquería, ¿no? Yo, sí. Pepito, el pistolero. Entonces yo me enojo, lo tomo como algo personal, y hoy, en época de internet, ¿qué hago? Entro a la internet a matar a esa persona, porque si esa persona dice que la película es una porquería, yo soy una porquería porque dije que estaba buena. Eso está pasando mucho, esa pasión. Y ¿por qué hablamos de esto y por qué hoy se estrena Amanecer Parte 2, la última película de Crepúsculo? Que despierta una pasión zarpada en un montón de gente que la va a ver, que se lo tatúa, que llora. Hay una señora que murió en Estados Unidos yendo a verla. ¿Cómo que una señora murió yendo a ver yendo a ver a los protagonistas, ¿sí? En la Comic Con. Sí, la atropellaron. La atropellaron, la señora corrió. ¿Para qué es la Comic Con? Expliquémosle. Sí, por eso. Es una convención que hacen en San Diego en la que van a presentar un montón de películas y se compra un montón de merchandising de películas. La señora fue corriendo porque duermen ahí, hacen cola y duermen. Espera, noticia... mujer en un evento de cómics, en principio. Digamos, aclaremos cuánto dura, 3 días más o menos. Sí. Son 3 días donde se podría titular como acá sí que no se coge. Son 3 días en los que hay una verdadera excusa para no hacerlo. Igual la señora murió porque la atropellaron, sí. Fue un accidente también. En el estacionamiento de la Comic Con. Fue corriendo. Fue corriendo porque dijeron tipo, abrimos la cosa, y la señora fue corriendo para que no le roben el lugar. Oh. Como que veía. Un camión. ¡Pumba! Sí, entonces, bueno, así como genera toda esta pasión, la saga Crepúsculo genera también gente que dice mercenarios, inmundos, arruinaron el cine, arruinaron a la Navidad, hicieron llorar al niño Dios. ¿Pero les parece para tanto? No es un producto para adolescentes y ya está. Chao, sí. Chao Chipalí. Claro, pero el tema es no dejar al otro disfrutar, porque uno podría decir, es un producto que a mí no me convence, no está hecho para mí, no soy el target de esa película, claro. Y la puedes dejar pasar. Pero no, ¿qué hace la gente? Va y se enoja y quiere decir, eso es una porquería. No, chicos, dejemos a cada uno con sus gustos, claro. Con sus pasiones. Está buena la película esta, Amanecer. Es la mejor de la saga, es la que se toma menos en serio y tiene más humor, eso le suma, porque, sí. Viste, la historia es rarita, es, o sea, hay un hombre lobo que se enamora de un bebé, o sea... Ay, Dios mío. Claro, wow, o sea, entonces que no hablando? Se tome tan en serio a sí misma y que se relaje esto con las... Hay uno que parece de los Jonas Brothers, ¿no? Estoy viendo el CD, sí. De Crepúsculo, y hay uno que tiene como cara de Jonas Brothers. El hombre lobo. Este tiene cara, sí, de Jonas Brothers. ¿Es el lobo o vampiro? ¿Qué es? Lobo. El lobo. Este es vampiro. Robert Pattinson es vampiro, ¿no? Bien, ¿lo tenés? Sí, y esta es Kristen Stewart. Para mí... No, para mí está muy sobrevalorada la muy chica. Sobrevalorada. Muy sobrevalorada. Sí, sí. Nena, vas a tener cara de ojete. Todo bien, claro. Pero mostrale al mundo que sos feliz, que sos bella y que te va muy bien en lo que haces. Exactamente. Basta de cara de culo. Sí. Robert Pattinson es vampiro porque básicamente se tira encima de cualquier cosa que bombee sangre, ¿no? Claro. Sí, así que si estás del otro lado y sos de los que disfrutan locamente de Crepúsculo, podés llamar y ganarte unas cositas muy bonitas de Amanecer Parte 2. ¿Sabes qué peli no puedo no mirar si la engancho en cable? A ver. Decilo. Me van a querer matar. Waterworld. Ah, toma su pis, Kevin Costner. Sos un hijo de puta. Sos un asqueroso. No puedo no verla, loco. Yo sabes que no vi nunca Waterworld. ¿Me estás haciendo un chiste? No, un chisti. ¿Me estás haciendo un chisti? Vamos a alquilarla, a bajarla ahí. No, no, alquilarla. No vi nunca Waterworld. Tengo que ir a ver a mi amigo Sergio de la Comarca y pedírsela. Que te la dé. Sí, sí. Alquilásela. Kevin Costner tiene esa especie de branquias ahí atrás de las orejas. Es una chotada. Nada como loco. Debe ser por mi fanatismo por Aquaman. Tiene que ver con alguna movida psicológica con eso. Pará. El Tucu es fanático de Aquaman, eso sí. También está bien aclararlo. Claro, ¿no? Claro. ¿Sabes cómo sé ahí? Que sos fanático. No, Aquaman. Pero, digo, ¿qué tenés? ¿Una colección de cómics de Aquaman? No, tengo un cuadro muy grande de Aquaman en mi casa. Eso, con eso te alcanza. Sos el fanático más vago de la historia, ¿no? Es muy difícil conseguir cosas de Aquaman. Y claro, pues es una porquería, nadie le importa. Tranquilizás. Pues está bajo el agua. Yo sé que es un bajón, que es un superhéroe que, digamos, con muchos poderes no tenía. Lo sumo, no sé, habla con un atún abajo del agua. Práctico. Pero más que eso, nada. Digo. Sí. O sea, sí, nada, de nadar. Pero sí. A mí me copa, qué sé yo, hay que darle una chance. Ahora, yo les voy a tirar algunas peliculitas que estuve pensando que quizás no son las obras maestras artísticas que uno puede haber pensado en su momento, pero que sin embargo es el día de hoy que las podés ver y disfrutar. Pero antes de eso, un datito que me pareció muy curioso, las películas de Adam Sandler, sí. Vieron que viene medio en picada, viene para bajiño. Sí, bueno, que las películas con las peores críticas son las que más plata recaudaron y viceversa. O sea que es todo cuestión de opiniones. Bueno, en la nuestro viña amigo Banchero dice, ¿cuán mal está que Armagedón me parezca buena? No, no está mal, no, ¿eh? No, el papá, el novio es terrible. No, cuando termina la película que la encara el sargento militar ese a Liv Tyler y le dice... Pido permiso para estrechar la mano de la hija del hombre más valiente que haya dado Estados del mundo. ¿Cómo está ahí en esa película? O sea, muy mentira, bonita. Liv Tyler. ¿Qué mentira? La Liv Tyler es mentira. Yo la vi a Liv Tyler en la calle. Te dije una vez, estaba en un viaje de laburo y la vi por la calle y no tenía un cuerpo no ideal. No me rompas esa imagen de Liv Tyler. Por favor, abramos la puerta hacia el mundo nacional. Pensemos, por ejemplo, en los superagentes. Los superagentes, películas de los 70... con un trío de agentes, por ejemplo, con una Graciela Alfano, con una película con fantasmas supuestos, superagentes y fantasmas, o sea, super gran película, la vi Titanes en el Savoy. Claro, o sea, cada generación tuvo Brigada Explosiva. Sí. Ustedes son admiradores, ¿o no? De cualquier cosa que tenga Emilio Dizzi. No, Bañeros. Perdón, quiero decir una cosa. No quiero perder oyentes. Por no estamos en condiciones de perder oyentes tampoco. Pero no. No quiero perder oyentes. pero no soy fan ni de las películas de los bañeros, y me parece que hay una postura como de, no, es lo mejor, vamos a juntarnos todos a verla, y todo bien, pará. Es divertido, pero tampoco me parece lo mejor de la historia. Perdón, Brigada Z, Berugo Carámbula tirando el casco y rompiendo. No, pará, Berugo Carámbula me parece un genio, sí. Franchella me parece un genio, Reni me parece un genio, todos me parecen capos, sí. Sin embargo, no disfruto tanto de las películas. Quizás hay una escena de Paolo con cayéndose por una barranca, diciendo, ah, no puedo parar, todo bien. No, pero no, sí. Me parece que hay una cierta sobrevaloración. No, yo la paso mejor que una gran sobrevaloración. La paso mejor que mirando Los Simpsons, mirá lo que te digo. Bueno, no, ¿qué sé yo? No. Yo sí. Yo no, loco. Andate, a ver, esta, El Duro con Patrick Swayze, años es 80. Chota, él volvía de bailar, volvía de hacer Dirty Dancing. Y él dijo: sí, tengo que hacer una super ruda. Hizo El Duro, en la que hace de una especie de seguridad de un bar. Sí, sí. Y está todo machudo y agarra una mina. Exactamente. Sí, sí. Bueno, ahí en Padre de Familia hay una parte, un capítulo muy gracioso en la que el protagonista se hace todo el tiempo el Patrick Swayze y dice: es duro, y le pega a alguien. Muy bonito. Ni me la acuerdo esa película. Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Ah, no la vi. Es una porquería interesante. No. Está Kylie Minogue. Jean-Claude dice que se la movió en ese momento. Opa. Poco caballero de su parte. Sí, sí, sí. Poco caballero, no tiene memoria. No tiene memoria, ¿no? Nunca en la vida. Claro. Sí, sí, sí. Street Fighter no. ¿De qué hablamos hace un minuto, Tucu? No tengo la más idea. Sí, la de Street Fighter no la quise ver porque no quería ver a Blanca hecho humano, o humano o para Blanca el duro, estamos. Sí, en Street Fighter actúa, es la última película de Raúl Julián, ¿no? Sí, pobre. Sí, pobre, claro, sí. Claro. Se despidió con eso, claro, del mundo. Sí, claro. Y se cagó muriendo. Esta es una que en el cable la agarraron seguro. Howard el Pato. Es la película más chota sobre la faz de la Tierra. Sí. No la vi nunca. Hay un pato blanco marciano que cae en la Tierra y se termina moviendo a la mamá de McFly en Volver al Futuro. O sea, Lia Thompson. Sí, sí, sí. Sí, nah, un pato termina chapando. ¿No te la acordás? Va, no vi Howard el Pato, perdón. No, Amos del Universo. La película, sí, de He-Man, carne y hueso. ¿La película de He-Man? Sí, para yo también la vi. Con Dolph Lundgren, Iván Drago. No la vi. Sí. Y la pará, y actúa Mónica de Friends. Mónica de Friends. Para una cosa con esa película, hoy no la vería, no me la fumaría, no. Pero de niño creo que la disfruté. Igual de niño también recuerdo cierta sensación de, no es así, He-Man. Claro. Sí, haber disfrutado en el cine el dibujo animado, del cual te contaban que He-Man y She-Ra eran dos gemelos que fueron separados. Totalmente. ¿Eh? Bien, sí, continuemos, sí, perdón. Sí. Después están, volviendo a lo nacional, las películas de la Coca Sarli. Sí. Las películas de la Coca Sarli son un terreno polémico, pero hoy las agarramos, yo no sé si lo hicieron, las disfrutamos, pero las disfrutamos en cuentagotas. No, son perfectas. Sí, son perfectas. Gotas, sobre todo, ¿no? Tengo que hacer una pregunta, una pregunta sobre la mesa. Tire. Nos saquemos las caretas. Tira. Película de la Coca Sarli. Sí. En la adolescencia, la enganchabas, sí, en Volver. Sí. Comeback. Sí. No, competía. No, ¿dedicaba porque, o no dedicaba? No, porque en ese momento, sí, Bajos Instintos, digo, sí, tenía como un material mucho más actual, sí, y que no ha perdido vigencia, te digo. Lo comprobaba. Y que no te reías. Déjame terminar la frase. Sí. Bueno, hablando de Bajos Instintos, la película que vino después de Verjuven, que era Showgirls, es una de las, supuestamente, una de las peores películas de la historia. Sobre strippers. Que tiene una escena de sexo muy violenta en una bañera. En una pileta. Es malísima igual. Lo comprobé hace 3 días. Tiene una cosa muy linda, Showgirls, que es que se dio la vuelta antes de que la levantaran de cartel. O sea, la vendieron como una mala película. Así que todo el mundo empezó a cagar de risa. Sí. Y funcionó como una comedia. Sí. Y no fue como una cosa que tardó 10 años en funcionar como una comedia. Funcionó como una comedia en 2 semanas. Fue maravilloso. Una última que quiero, sí, con esto me voy, me retiro, ya tengo el remis esperándome en la puerta. Sí, hace media hora. La película de las... Tranquila, perdón. La película, es que era porque mi cuerpo me estaba cuidando a mí misma. La película de las Spice Girls, Spice World, yo la miro, hace poco la volví a ver, aparece Elvis Costello, le encontré otros matices, le encontré otras gracias. Le encontré otro matices, pero ¿quién soy? Claro, Elvis Cochuelo. Yo la valoré, chicos. Me voy a cantar por acá. Sí, por favor. Antes de ir a un tema, te quiero contar que tenemos dos pases, atención a esto, dos pases para el Festival Mastai de San Pedro. Sí. Atención con esto, porque esto va a ser este sábado 17 de noviembre en el Balneario Municipal de San Pedro, desde las 3 de la tarde. Sí. Los artistas confirmados son Manu Chao, Cruz. Ciro y los Persas, La Vela Puerca, Non Palidece, Rally Barrio Nuevo, Orquesta Internacional Duvetex, esto es de Bélgica, Mon Bojo de Brasil, y Jauría, Mon Bojo de Brasil, y Jauría, Manu Chao, Ciro, La Vela Puerca, Non Palidece, Rally Barrio Nuevo, artistas de Bélgica, de Brasil, y Jauría. Buenísimo. Tenemos dos pases, esto es exclusivo, que de la Rock and Pop, dos pases, te lo vamos a regalar mañana, estate atento, porque mañana vamos a organizar una mini movida para que te puedas ganar dos pases para el Festival Mastai de San Pedro. Atención, atención, en instantes, después de la tanda, ahí dice que la gente de la web va a estar cubriendo el festival. Eso, sí, tenemos tanta luz acá adentro que creo ya. Después de la tanda vamos a jugar al álbum blanco de Gente Sexy y vamos a regalar las cosas de Crepúsculo que te dije, tenemos las películas, los discos, tenemos entradas para Fiesta Clandestina, para la Feria Masticar, bueno, un montón de cosas. Pero antes de la tanda, tenemos un tema de los que trae Despegar.com. Atención con el que viene ahora, porque vas a decir, uy, hacía un tiempo largo que no lo escuchaba y la verdad que ese tema era una gloria. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Te dije, nunca falla, siempre están buenos los temas de Despegar.com. ¿Te acordás de esto? Sí, Breaking the Girl de los Red Hot Chili Peppers, aquí en Gente Sexy. We were the two. ¿Tomaste un descanso? Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para el hotel. Al hotel que soñaste, despegar.com. Somos los que hace años te venimos haciendo subir el volumen de la radio. La radio. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock. Atención, ¿sos un comprador compulsivo? Acá te damos una mano para ser vos mismo. Espacio Publicitario. En noviembre, estrenamos otra de las series seleccionadas en el concurso Serie de Ficción Prime Time 2012. ¿Te dije alguna vez cuando te hablo? La viuda de Rafael. Yo tengo que redactar ese testamento. No hay ninguna ley que te proteja a vos. La historia de Nina, una transexual que está en conflictos legales para reclamar la herencia que le dejó su compañero Rafael. No voy a permitir que ningún enfermo venga al velatorio vestido de mujer. Junto a sus amigas luchará no solo para recuperar sus bienes materiales, sino también para defender sus derechos, condición e igualdad. Todo lo que soy se lo debo a él. Yo soy su viuda, eso lo tengo muy claro. Mi pelea es para que le quede igual de claro a todo el mundo. Con la participación de Rita Cortese, Camila Sosa Villada, Fabián Gianola y Luis Machín. Desde el 13 de noviembre, martes, miércoles y jueves a las 22:30 por la TV Pública. Presidencia de la Nación. La banda número uno del rock celebra su 50 aniversario. The Rolling Stones. 3 CDs, 50 éxitos, 2 nuevas canciones. Charlie Is My Darling, histórico documental por primera vez en DVD. The Rolling Stones, 50 años pisando fuerte, es universal. Nach, el referente número uno del rap español, llega a la Argentina. Imposible detenerte si naces de un pentagrama, si el drama ya. 2 de diciembre, Teatro Colegial. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Cuando lloras punteando Nach, en Argentina. La rabia sucia y rasgada de Escucha Radio. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook / Skullcandy Argentina. Seguinos en @ Skullcandy ARG. Skullcandy. Rock and Pop. Official Headphones. Rock and Pop 95.9. El protagonista del último Elvis se presenta con su banda. Elvis vive en la voz de John McInerney en un show explosivo. Jueves 29 de noviembre, Niceto Club. Entradas anticipadas por Ticketek, $60. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Valeria Massa, anfitriona de una gala solidaria, reunió a las mujeres más elegantes en una noche mágica y millonaria. Además, la increíble y romántica boda de Julio Iglesias Jr. y Guillermina Valdés en una entrevista exclusiva luego de su separación de Marcelo Tinelli. Todo esto y mucho más, descubrirlo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscribite llamando al 5199-4737. Llega a la Argentina la banda de post-grunge más exitosa del mundo. Creed. Y vos podés estar ahí. Claro, te trae a Creed. 29 de noviembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro, registrados en soyfan.com. Creed en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras, no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Sábado 17 de noviembre, medianoche. Más de 15 músicos en escena y una fiesta sin igual. Group Live y la bomba de tiempo. ¿Dónde pensás ir? Sábado 17, Palermo Group. Avenida Santa Fe 4389. www.palermogroup.com.ar. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. Te seduciré por felicidad, yo canto. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das, vuelve. Llega una revista especial para no cerrar durante todo el abierto. Revista La Nación Polo, una cobertura única del 119º Campeonato Argentino Abierto de Polo. El máximo certamen a nivel mundial. La historia del torneo, estadísticas, información de los equipos y notas exclusivas. Buscala el viernes 16 de noviembre, gratis con tu diario La Nación. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. ¿Qué pasó de pronto? ¡Flash! ¡Correcto! Chica del Bikini Azul. Si sabés tanto de música como Calo y Clemente, llama 4535-7625. El álbum blanco de Gente Sexy. Y aquí estamos, claro que sí, 17 y 48, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Atención, varias cosas. No sé, bueno, es mucho, mucho lo que tenemos para ofrecer, ¿entendés? Porque sí, te dije, mañana lo del Mastai, el festival ese, los pases. Después, mañana te vamos a volver a pasar toda la info como para que te ganes la guitarra de Gente Sexy. Sí. Sí. Y además, tengo una noticia relacionada con Led Zeppelin. Cuando termine el programa. Ay, la puta madre. Pero en mis manos... ¿Viste cuando Rial te decía, tengo un video? Bueno, sí, yo tengo un video de alguna manera, porque tengo dos CDs y un DVD. No, no, no te quiero decir nada más. Nada más, nada más. Quiero, pero me considero un afortunado, es me considero un afortunado a full. ¿Me lo regalás? No, no, pero, asqueroso, pero es que los oyentes, bueno, nada, después lo digo. Ahora vamos a jugar, sí, porque tenemos un montón de premios. Tenemos entradas para la feria Masticar, entradas para un niño y un hombre más, entradas para Fiesta Clandestina con dos minutos. Sí. Películas de Crepúsculo, CDs de Crepúsculo, claro, sí, remeras, todo, todo, todo. Y oyentes, ¿quién está del otro lado? Excelentes tardes. Hola. Hola. Hola, sí. Sí, Rubén habla. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Bien? Rubén. Bien, acá estamos. Rubén, querido, ¿cuántos años posees? 49. 49, Roberto Pieza e Iván Pavlov en la quiniela. Bien. Muy bien. Sí. Rubén, querido, ¿vos has llamado ya a nuestro programa? Y esto he llamado hace dos meses atrás. ¿Saliste al aire? No, nunca. ¡Opa! Tenemos un gran nivel de oyentes que exceden a un target de 22-23. Sí. Bueno, tenemos mucho oyente de 40 y pico, oyente de 50 y pico, y eso me pone muy contento. Me pone muy contento. Rubén, ¿cómo le va? El tuquito de este lado. Le quiero hacer una pregunta. Yo escucho ruido de agua atrás. Se ¿usted bañando? ¿Se está poniendo en bolas para entrar al baño y no nos quiere contar para que no nos impresionemos? No, no, para nada. Ah, entonces. Totalmente en bolas. ¿Está en bolas? Totalmente. No, Rubencito, del amor. Estimado amigo, ¿cuál es su condición capilar en el cuerpo? En el cuerpo. Bueno, quedándonos calvo arriba, pero sí, pelo largo. Ah, pará, ¿sos pelado con pelo largo? No, todavía pelado no, pero está entrando. Es que era tipo el Pepi Zapata con Juan Newell, ponele. Qué dos. Más o menos como el polaco Bastía. Bastía, ahí está. Ahí está, o sea, está como medio como un metalero que va perdiendo. Sí. Que va perdiendo, ¿no? No resignando. Claro que sí, claro que sí. Estimado amigo, ¿y usted es metalero? No. Yo más bien me dedico a la música andina, pero escucho mucha radio y este programa me copa por la altura que maneja ciertos datos. Sí. Epa, sí, unos 60 y pico, ¿no? Rubén, no se estará lavando las bolas en el bidet, ¿no? Imposible, okay. Una sola mano. Okay, una sola bola. Calo quería preguntarle algo. No, porque ya quiere jugar, Calo. No. Yo lo que no entiendo es por qué Rubén nos llama en bolas. Rubén, sí. Te explico por qué. Sí. Bajo corriendo, termino de trabajar. Sí. Y al pillo. Sí. Bueno, evidentemente no me van a llamar. Me metí al baño. Estoy mojándome. Sí, el agua prendida. Pregunta, para hacernos el cuadro. ¿Usted está tatuado? No. ¿Usted está circuncidado? Sí. Correcto. Bien. ¿Usted está circuncidado? Bueno, dice una mujer, ¡No! ¡Oh, my God! Por favor, cuidemos el ¿quiere contar era, un poquito más? No quiero que nos cuente un poquito más. Yo le iba a preguntar si era por motivos religiosos y era de mi manera elegante de hacerle una pregunta simplemente. No, pero es natural eso, ¿eh? No, claro. A mi edad, digamos. Sí. Evidencia, era natural eso. Claro que sí. ¿Y usted está acompañado en la vida? Ahí va. Sí. Claro. Claro. ¿Acompañado por quién? Mi mujer y mi niño. Muy bien. ¿Mis niños? Sí, uno solo, 13 años. Oh, el futuro de la humanidad, sí. Los niños. Qué hermoso. Rubén, la frecuencia amatoria, sabemos que disminuye con el correr del tiempo, pero de este lado, de Gente Sexy, nos preguntamos, ¿qué hace Rubén para mantener a su mujer interesada en él? Oh, tantas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, una buena comida. Ah, bien. Por eso llamo, por el pedido de ese lugar. Ah, la Feria Masticar. Por supuesto. ¿Usted quiere ir a la Feria Masticar? Bien. Somos fanáticos del gourmet. Epa, me gusta, me cae bien eso, me cae muy bien. Estimado Rubén. Ojo, aprendí a comer. Y es que se aprende a comer, eso es verdad, porque normalmente cuando uno es chico, adolescente o adulto joven, se mata con la comida. Sí. Y no termina disfrutando tanto, porque después de, quizás lo disfruta, pero a los 5 minutos es un cadáver viviente, ¿no? No, yo no, en mi caso no. No, por eso, porque está aprendido. Terrible toro gordo, grandote. No, esto que usted nos está diciendo no aporta a la alegría cuando uno lo imagina desnudo, ¿no? Bueno, pero los años no vienen solos. Claro, sí, exactamente. Cerré cuidado, ¿eh? ¿Vamos a jugar? Dale. ¿No le está agarrando frío, Rubén, ahí? No, agua caliente. Qué lindo. Bueno, la primera pregunta es hacer Santiago Calori. Bien, según la agrupación musical Soda Stereo, ¿qué número de tu código pregunta? La 112, Gonzalito. En la ciudad de La Furia, ¿sí? ¿Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas y sabrás qué, maestro? ¡Ah! Cantala y la sacas segura. Sabrás. Lo está cantando. Cántelo en voz alta, Rubén. Te ayudamos. Me dejarás dormir al amanecer. Entre tus piernas. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Ay, qué dolor. La siguiente te la hace el Tucu. La siguiente te la hace el Tucu, amigo, ¿eh? Rubén, vamos a probar su suerte. Dígame un número. El número. Sí, dígame un número. 77. ¿77? Sí. Bien. Rubén en el baño, en la quiniela. Y dice, la pregunta 77, en la canción 11 y 6 de Rodolfo Fito Páez, ¿qué le preguntó él cuando se acercó? Él se acercó y le preguntó qué. Cántela. Estuvo con ella, te iba a decir, pero es otro tema. Ay, no, ay, ay, ay. No, no, ¿sabes qué, Rubén? No, imposible, esas condiciones. ¿Sabes qué, Rubén? Igual te ganaste las entradas, pues nos caes bien. ¡Vamos, sí, Rubén! Abrazo grande, querido. Quédate las entradas, disfrutalas y vestite. Que me seque. Vestite, por favor. Vestite, claro, anda vestido, amigo. Abrazo grande. Gracias. No, ¿se qué? No te ahogues, Rubén, no te... tranquilo. ¿Estás bien? Rubéncito. Ay, Rubéncito, no. Querido. Sacame la cortina, sacame la cortina. No, pero él, déjalo. Rubéncito. ¿Se fue? Dios, se me cayó. ¿Se te cayó qué, Rubén? No, no, puede ser, la manija también. ¿Qué pasa? Se le está desarmando el baño, ¿Nos pero, puedes contar qué es lo que te está pasando? Bueno, ya está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Ay, cosas cotidianas de la vida en la casa. ¿Pero qué? ¿Una manija? Esto pasa por bañarse solo. Yo claro. Siempre lo digo. Bueno, pero bañarse solo. Igual un hombre desnudo que diga la manija también me da un poco de impresión. Ay, Dios mío. Bueno, loco, quédate en línea. Dale, un besazo. Ahí está. Un besazo. Bueno, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Emilia, ¿cuántos años tenés? 27. Gladys Lagoma Tucumana y Michel Foucault en la quiniela. Mirá vos. Qué lindo. Sí, Emilia, no tenemos mucho tiempo. Vamos a empezar a jugar directamente. Dale. La primera te la hace Fiorella. Sí, según el tema de la renga, ¿cómo estaba el diablo en la esquina de mi barrio? Cantala que te va a salir al toque. Mal parado. ¡Sí! Muy bien, impecable. Menos mal, ¿no? Pues está bien parado. Bueno, la que sigue te la hace Calori. Bien, según la agrupación musical Sumo, ¿de qué estoy rodeado? Es la número 103 para la producción. Rodeado. De viejos vinagres. Espectacular, ganaste, quedate en línea. Claro que sí. Ay, Dios mío, tenemos tan poco tiempo para desarrollar estas actividades. Hoy se fue. Hasta luego, qué cosa. Tenemos tan poco tiempo para desarrollar estas actividades que me pone muy triste. A mí también. Tenemos que hacer un día solamente jugar. Totalmente. Solamente jugar. Igual la semana que viene, en todos los días vamos a jugar para que los oyentes se puedan ganar la guitarra acústica de Gente Sexy. Sí. No te olvides que en nuestro blog, en gentesexy.fm, rockandpop.com, están todas las columnas, las entrevistas, los videitos de Gente Sexy TV, los videos de los columnistas recomendando cosas. También. Y están las instrucciones sobre cómo hacer para participar, para ganarte la guitarra. Y ahora, para cerrar el programa, te voy a contar una cosita. ¿Qué pasa, más? Papito? En mis manos tengo una edición de lujo, divina, de lujo increíble, de Celebration Day. ¿Te acordás cuando te cerramos un cine? Solo para que vos puedas ir a ver Celebration Day, el recital de Led Zeppelin en 2007. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, no, sí, increíble. Bueno, ahora de repente hay una edición deluxe con dos CDs y un DVD. Me quiero morir muerto acá. ¿Sabes qué? Nada. Vos te lo puedes ganar. ¿Yo? ¿Yo? No, vos no, Cucu. No, tenés no? que renunciar y ser oyente. Bueno, creo que voy a renunciar, ¿eh? Vale la pena, ¿eh? Te digo, porque mirá lo que es esto. Realmente es increíble. Son un montón de canciones, son 16 canciones y un DVD con las 16 canciones también. Grabado en vivo el 10 de diciembre de 2007 en el London Arena. Esto lo vamos a estar regalando mañana en toda la radio. ¿Cómo? Toda la programación de la Rock and Pop va a estar regalando Celebration Day de Led Zeppelin. Entonces, quiero creer que nosotros también. Sí. ¿Eh? Toda la programación de la radio va a estar regalándolo a lo largo del día de mañana. ¿Qué tenés que hacer? Escuchar la radio, papi. Tan simple como eso. Pero... Me muero muerto. Esto es de esos discos que lo pones en la biblioteca, no en la disquería, de tan bueno que está. Sí. Es muy linda la edición. ¿Qué voy a hacer? Voy a arrancar con Gillespie escuchando y voy a ser oyente. Sí. Y voy a llamar para ganarme. No me estoy tocando. Ahí para arriba. Sí. Nos vamos a empezar a despedir. Pero nos vamos a despedir ahora antes de que suene el último tema, porque el último tema es un tema de Led Zeppelin, de este disco, y quiero que lo escuches entero y bien, ¿eh? Así que gracias, Calo. No, de nada, querido, gracias a vos. Gracias por haber venido, en serio. No, gracias a vos. No, realmente verdad, valoro no, que verdad, vengas. Gracias, Tucu. Papito, para servirte. Gracias, Fiorella. No, de nada. Tendríamos que agradecer a vos, sí, ¿no? Que nunca te presentaste. ¿Hay que decirle algo? No, gracias, no, vale, yo basta. Decí quién sos. Gracias, gracias, en serio. ¿Quién es? Gracias, no sé. Mariana Iraola, que estás ahí atrás. No, estás en Ciblón, estás en Ciblón, yo te dije. Decile algo vos. Decile algo. Dale. ¿Yo? Como vos sos humano, decile. Hey, Bochita. Gracias, amigo. Gracias a nuestros ángeles. Fini Marcó, Gaby Larral, de Gerente Gerina y Joan Ripoll. Quédense a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. Nosotros los dejamos con Trample Underfoot en vivo. Yeah. Chau, amigos, hasta mañana, disfruten y mañana te lo ganás esto. fronteras. Tiramos abajo los límites. En todo el territorio tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Del rock. Rock and Pop News. Saber es poder. El Senado bonaerense sancionó la ley que expropia la casa del odontólogo Ricardo Barreda para convertirla en sede de la ONG María Pueblo, que brinda alojamiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia. Un preso que tomó este mediodía a dos personas como rehenes en el juzgado federal número 2 de Lomas de Zamora, cuando se prestaba a dar declaración, se entregó después de casi dos horas ante un grupo táctico del servicio penitenciario. San Luis aprobó un régimen especial de faltas para las alumnas embarazadas. Les otorga hasta 45 días de inasistencias no computables en el tope de faltas establecido y le permite retirarse para amamantar. El beneficio también alcanza a los varones.